Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estas enseñanzas, y las hacemos con todo cariño para que podamos nosotros crecer a un paso de nivel superior al que estamos. La intención es que usted pueda llevarle ese conocimiento a su familia, a sus amigos, a su iglesia, para que así podamos llevar la palabra de Dios a un ámbito superior. Mis amigos, quien les habla, Estivo Garanda. Sean todos y cada uno bienvenidos. Les recomiendo desde ya que nos visiten a través de bocaranda.net, que nos escriban a través de bocarandaestive@yahoo.com, y también que puedan dejar su mensaje hablado a través de los diferentes programas que tenemos disponibles para usted en esta misma página, bocaranda.net. Mire, quería decirle lo importante que es disfrutar el día a día. Muchas personas se olvidan de que están viviendo. Muchas personas viven para trabajar y no trabajan para el vivir. Esa es la gran diferencia. Cada día es un regalo de Dios, y cuando pasa, no lo podemos retomar de vuelta, no lo podemos recoger. Lo que pasó, pasó y se pierde. ¿Por qué no disfrutar ese día? ¿Por qué no pararnos a disfrutar cada momento? ¿Por qué no disfrutar cada detalle? Muchas personas dicen gozar, dicen disfrutar la vida. ¿Sabía usted que usted le pregunta a 100 personas y el 95% te dice: yo disfruto mi vida? Y es una gran mentira. Usted quizás se pregunte a sí mismo y dice: no, yo disfruto mi vida. Pero pregúntese realmente: ¿usted disfruta los pequeños detalles? ¿Disfruta esa cama que Dios le ha dado? ¿Disfruta usted el aire, inclusive el paisaje que usted puede ver a través de su ventana? Quizás sea una tontería para usted, vea vehículos, pero disfrute los vehículos. Disfrute todo lo que vea. Disfrute el sol de la mañana. Disfrute el canto de los pájaros. Disfrute e inclusive los pasos de su hijo cuando él se acerca a usted. El abrazo, el verlo. Véalo a los ojos, disfrute cada detalle, cómo él juega, cómo se disfruta jugando con ese carrito. Disfrute a su esposa, disfrute cómo ella se mira. Disfrute a su esposo, cómo él la anhela, cómo él, o simplemente cómo él le gusta el fútbol. Disfrútelo cómo él goza cuando él ve su fútbol, o ve el béisbol, o inclusive cuando lee el periódico. Siéntase orgullosa de él. Lo que usted quizás sea negativo es que usted no está viéndolo en el lado positivo. Disfrute todos los pequeños detalles, las cosas que parecen absurdas. Véala en forma diferente. ¿Cómo podría ser una cosa absurda? Un ejemplo de esto sería de que su esposo le deje, por ejemplo, la ropa tirada. Eso sería absurdo que usted disfrute de ello. Pero ver que usted tiene a alguien, que usted pueda recogerle la ropa, que usted pueda dedicarle su tiempo, que usted pueda decir: wow, tengo un marido, qué regalo de Dios. ¿Sabe usted cuántas mujeres si anhelan por tener una persona a quien amar, con quien compartir sus tiempos, sus días? ¿Sabe cuántas personas? Siéntase usted privilegiada. Asimismo, señor, usted también es su esposa. ¿Saben cuántos hombres actualmente no tienen a alguien con quien conversar? Quizás usted diga: pero es que la mía pelea. Lleve el punto a otro ángulo. No discuta y vea y disfrute su esposa cuando le dice: mi amor, que dejaste las cosas tiradas en el baño. Disfrute los grandes momentos. Y póngala a ella a escuchar también este audio para que así ella aprenda también a disfrutar de los momentos. Porque la tenemos viva, porque lo tenemos vivo, porque estamos con vida, porque cada día es un regalo de nuestro Señor Jesús. Cada día es un regalo de Dios para nosotros, para nuestra vida. ¡Qué bueno! Y le damos las gracias a Dios. Tenemos que levantar nuestras manos y dar gracias a Dios por todos estos regalos, como el bañarse, qué rico. Gracias a Dios que tenemos esta agua. ¿Sabe cuántos países quisieran tener el agua con que usted se está bañando? Ellos lo quisieran hasta para tomar. Y usted disfruta bañándose. Eso es un privilegio. Usted sabe, tiene idea cuántas personas quisieran tomar un desayuno. ¿Y usted tiene el privilegio de tomar uno? Tenemos que darle gracias a Dios por cada cosa que estamos disfrutando, por cada cosa que tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, por nuestra familia, por nuestra comida, por inclusive por el plato donde servimos la comida, por todas esas grandes cosas que Dios nos da para disfrutarlo y que nos olvidamos darle gracias a Él. Usted tiene que traer a su mente cosas que son verdaderas, positivas, que son buenas, que son agradables a nuestro Señor Jesús. Cosas que son de hoy, no del ayer, no del futuro. Nos preocupamos acerca de cómo pagar la renta que todavía nos faltan 20 días. Y también nos preocupamos o pensamos o vivimos en el pasado de algo que ocurrió hace un año, un mes o inclusive una semana. ¿Pero y por qué? Si vamos a la Biblia, usted va a Eclesiastés 5:1, dice: Give your mind that what you are doing. Dale tu mente lo que estás haciendo. O sea, eso significa que no vivas en el pasado ni vivas en el futuro, sino en lo que estás haciendo, en el presente. Eso es lo importante que tenemos que entender para que sí podamos crecer. No vivas en el mañana, enfócate en el día de hoy. Hay mucha gente que tiene que disfrutar hasta las tonterías como cepillarnos los dientes, bañarnos. Tenemos que disfrutar cada detalle que podemos vestir, cuando nos vestimos. Disfruta ese momento, disfruta cuando tu esposo está ahí. Hay muchas personas que están pensando 4 o 5 horas de lo que van a hacer. Se están vistiendo y están pensando ya qué debo hacer cuando llegue a mi trabajo. Tienes que estar en el ahora, en el presente. Tenemos que disfrutar la vida, porque es muy corta. ¿Y para qué enredarnos pensando en que tenemos que arreglar los frenos, en que tenemos que lavar el auto, en que tenemos que pagar la renta, en que tenemos que preocuparnos por la comida? ¿Por qué? Porque si tienes un problema y debes decir, hoy, pero es que yo tengo un problema, y si ese problema no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar si no tiene solución? Pero si ese problema tiene solución, entonces ¿para qué te vas a preocupar si tiene solución? Además, recuerda que tú no estás solo. Tú tienes a nuestro Creador, Jesús de Nazaret, a Jehová de los ejércitos, que está en control de tu vida, en control del problema. Recuerda algo muy importante. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. En otras palabras, no le digas a Dios que tienes una enfermedad, que tienes cáncer, que tienes un dolor de vientre fortísimo. No le digas a Dios qué grandes son tus dificultades y enfermedades, que tienes que pagar tu renta, que estás preocupado con el auto. Dile a esos problemas qué tan grande es nuestro Jehová de los ejércitos. Dile al cáncer que tienes un Dios tan grande que Él no va a poder crecer, esa enfermedad no va a poder crecer y se desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile a esas deudas que están pagas porque tú lo ordenas, porque tú eres hijo del Rey de Reyes, del dueño del oro y la plata, por ende está cubierto, está pago. Dile a todos esos problemas, a todas esas enfermedades, qué tan grande es nuestro Señor Jesús. Y verás que ellos son pequeños y se desaparecen, porque así se lo has puesto. Declara con tu boca, desata con tu boca aquí en la tierra, porque así mismo serán desatados en los cielos. Tú tienes que disfrutar todo. Todo lo que tienes, disfruta a tu esposa, a tus hijos, disfrútalos. Dale un beso cuando se vayan a ellos a su colegio. Dale un beso a tu esposa cuando ella se vaya a su trabajo o tú te vayas a tu trabajo. Dale un beso, dile te amo, díselo. Hay muchas personas que se equivocan y esperan los últimos días para hacerlo. ¿Usted ha visto eso? Así es. Cuando la persona está enferma y cuando ya está grave, cuando ya han pasado los años, dice, qué tan grande eres importante para mí, cuando ya es demasiado tarde. Usted no se ha dado cuenta de que a su mejor amigo usted no le ha dado flores. Jamás. Un hombre a otro hombre flores. ¿Y por qué? Jamás. Pero cuando muera tu amigo, entonces sí le mandas flores, cuando ya es demasiado tarde. ¿Ah? Yo quiero que me den flores cuando estoy ahorita vivo, y que me digan lo importante que les soy para mis amigos ahorita que yo estoy vivo, no cuando ya uno no esté aquí, cuando ya no puedes saber de lo que ellos quieren o piensan de ti, o lo que tanto te quieren. ¿Qué es tan importante hacerlo el diariamente? Que tú le digas a un amigo: sabes, te admiro, qué buen trabajo haces, o qué buen amigo eres, o simplemente qué buen padre eres. Quizá usted me diga: pero pastor, es que yo a mi amigo no le veo nada que sea bueno. Pero quizás usted lo vea que el hombre quiere su auto. Entonces dígale: te admiro, quieres bastante tú a tu auto, y a mí me gustaría querer a mi auto como tú quieres al tuyo. Algo por estilo. Dígale qué cosas son agradables para usted que él tiene. ¿Sí me entiende? A su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, dile: madre, yo no te he dicho esto, pero te amo con todo mi corazón. Dígale: madre, me acuerdo cuando yo estaba pequeño y tú me cargaste y me diste, te amo. Cosas así tan pequeñas hacen la diferencia del diario vivir, de gozarlo, de disfrutarlo, de deleitarnos con estas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y esas pequeñas cosas son esas de decirle: te amo. Dale esos complementos cuando ellos pueden todavía escucharlo. Cuando estén muertos, ya es demasiado tarde. Dile. Qué increíble cuando tú vas a la funeraria y ves esas flores increíbles de todo el mundo. ¡Wow! Eso no está mal, está bien. Pero qué bueno es darle las flores cuando una persona está viva, con esos grandes mensajes, generoso, grandioso, buena persona. Qué rico saber eso cuando tú estás vivo. Esa es la mejor manera, dársela, esos complementos ahora. Toma tu tiempo para la gente que está a tu alrededor, tus amigos, tus jefes, tu secretaria. Tienes que aprovechar que estás vivo para darle esa fuerza, esa afirmación a cada persona que te rodea. Y lamentablemente hemos venido perdiendo esos días. ¿Qué edad tiene usted ahora? ¿Ya tiene 25 años? ¿Tiene 30? ¿Tiene 35? ¿Tiene 40? ¿45? ¿Qué edad tiene usted? ¿50? Y ha perdido todo este tiempo para decirle a los seres queridos que los ama con mucha pasión, con mucha fuerza. Y eso se lo tienes que dar ahora. No pierdas los días en de decirles a ellos lo importante que ellos son para ti. Qué rico es poder hacerles el día a ellos, y te lo vas a hacer a ti. Puedes disfrutar en decirle a una persona que ni siquiera lo conoces: qué bien, señor, se ve usted este día. Qué bien, señora, se ve usted. Agradable es usted. Tienes que aprovechar. ¿Desde cuándo no hablas con tus hermanos? ¿Desde cuándo no hablas con tu familia, con tus tíos? Quiero darle una historia de unos amigos, los cuales se querían mucho y se separaron. ¿Por qué? Porque se pelearon por las grandes tonterías que uno puede tener, cualquier causa o circunstancia. La cosa es que se separaron, y luego de un tiempo se dio cuenta uno de ellos que estaba grave, que estaba en el hospital, que estaba muy grave. Él salió corriendo para ver a su amigo, que se habían distanciado, y cuando llegó ya era demasiado tarde, había muerto. Qué duro era para él no poderle decir a su amigo: oye, te quiero mucho. En el caso de una niña que pasó por estas mismas circunstancias, llegó cuando era demasiado tarde y se había distanciado de su padre. ¿Está en estos momentos tú distanciada de tu familia? ¿Está usted distanciado de su padre, de su madre? Hay que aprovechar cada segundo y poder disfrutar el presente, poder decirle a nuestro Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, gracias por darme tan maravillosa familia, con sus fallas, pero es mi familia, con sus errores, pero es mi familia, con sus defectos, pero es mi familia. Gracias, Señor Jesús, porque me has dado mi familia, una familia que es mía. Quiero recomendarles a todos ustedes que nos visiten a través de bocaranda.net, que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com. ¿Usted se ha sentido bendecido? ¿Quiere usted ayudar a que estos programas se mantengan en el aire, se mantenga en la radio, se mantenga aquí a través de los diferentes programas que están disponibles para ustedes como iTunes y otros? ¿Puede usted ser también un sembrador? La Biblia dice que lo que usted siembra, usted va a recoger. Recuerde de que con una tonterita que puede ser nada para usted, podría ser una gran diferencia para muchas personas que son bendecidas diariamente gracias a un programa o programas como este. ¿Usted consiguió este programa por casualidad? Déjeme decirle que la Biblia dice que nada es casualidad, nada es casual. Todo está bien calculado por Dios. Usted, si muriera el día de hoy, ¿para dónde usted cree que iría? ¿Para el cielo o para el infierno? Quizá usted diga, no, yo voy para el cielo, porque yo no me meto con nadie. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, pero es que yo hago muchas cosas buenas. ¿Pero acaso la Biblia dice que las personas que hagan buenas obras van al cielo? La Biblia dice que no se va al cielo por sus obras. Mire, y quizás usted diga, pero es que yo no soy pecador, yo no me meto con nadie. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Usted, yo, todos somos pecadores. Y por ende, estamos destituidos de la gloria de Dios. Uy, sí señor, que la paga del pecado es muerte. Pero escúcheme bien, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigo, usted únicamente para poder escribir su nombre en el libro de la vida tiene que repetir una pequeña oración, la cual va a hacerle la diferencia, donde usted va a llegar a donde tiene que llegar, al cielo. Pero tiene que decirlo de corazón. Tiene que decirlo de corazón. Es muy importante, porque si usted lo dice por repetirlo, sin sentirlo, entonces no está haciendo nada. Está todavía perteneciendo al enemigo. Vamos a repetir esta oración, pero del corazón. Cierre sus ojos, levante las manos y diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Déjame felicitarte porque ahora sí, tu nombre se ha escrito en el libro de la vida.